Bueno, después del 7 de agosto, como se dijo aquí en esta plaza, están movilizando hoy los movimientos sociales. Sí. ¿Crees que el gobierno va a escuchar, va a ver esta movilización? Mirá, yo no te puedo decir lo que va a hacer el gobierno porque, bueno, tiene el gobierno, son los grandes monopolios atrás de cada ministro. Son en realidad voceros de las grandes corporaciones a nivel internacional. Por lo tanto, ellos van a hacer el trabajo que vienen a hacer, que es bajar los salarios, aumentar los precios, con lo cual lo que eso genera es malnutrición a millones de pibes, problemas para digamos, no quedar marginado, no quedar descartado de esta sociedad. Y además lo que están un poquito mejor, los trabajadores que están un poquito mejor, bajarles el salario lo más posible. ¿Por qué? Porque el objetivo de esas grandes corporaciones es incrementar cada vez más su patrimonio. Nosotros tenemos dos formas de resistencia, una es a través de los votos y otra es en la calle, digamos, movilizando lo más masivamente posible para demostrar al gobierno que no va a poder avanzar con su política. Ahora, si el gobierno está dispuesto a seguir generando fragmentación y a seguir generando represión y miedo y estigmatizando a los trabajadores y a los que luchan, nosotros el nivel de conflicto va a ser superior, digamos, se va a incrementar y el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar a cuidar a los ciudadanos que viven en esta patria. Así que nosotros lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, cuidando que no haya problemas, que no nos molesten los matices, la diversidad que tenemos. Estamos haciendo ese trabajo permanentemente. Bullrich habla de emprendedores, ustedes hablan de trabajadores de la economía popular. Digo, ahí también hay una diferencia sobre los conceptos de lo que tiene que ver con la clase trabajadora, ¿no? Claro, porque ellos tienen una visión empresarial individualista, digamos. Entonces, un trabajador de la economía popular para ellos es un emprendedor que salió de no sé de dónde y decidió emprender un proyecto y el día de mañana va a vivir muy bien. O sea, como si todo lo demás que pasa en el mundo no influyera para nada. Nosotros creemos en la unidad de la clase trabajadora. Entonces, nosotros somos trabajadores, en este caso de la economía popular, que es la economía que ha sido capaz de crear el pueblo, digamos. También con sus matices, con sus diferencias. No solo hablan de emprendedores, reprimen a muchos trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de la vía pública. Han vivido situaciones muy complejas los trabajadores recicladores, cartoneros. Permanentemente hay represión y hay ninguneo de nuestro concepto y de nuestro planteo. No solo del gobierno, de otros sectores que no coinciden, digamos, que con nosotros, que creen que de alguna forma este sistema le va a dar respuesta a todos los trabajadores. ¿Crees que la decisión tomada, anunciada el 7 de agosto por parte de los movimientos con esa movilización, hizo que la CGT, porque estaba claro que en un momento hasta habían planteado que no iban a movilizar, siguiera adelante con la movilización de hoy? No, yo no creo que haya sido lo del 7 de agosto. Lo que genera esto y este proceso de unidad es lo que venimos haciendo ya desde el 7 de agosto del año pasado. El 22 de agosto se unificó la CGT. A partir de ahí empezamos a tener un diálogo fraterno entre trabajadores, planteando varios ejes. Uno es que nos acompañen y nos ayuden con nuestras reivindicaciones, que la pongan en el pliego de reivindicaciones de la CGT. Y otra, que nosotros no estábamos de acuerdo con una política de bajar salarios y queremos ser parte de una única central con todos los matices y las diferencias que tengamos, todos los trabajadores de la Argentina. ¿Y es la CGT el espacio para construir? Y para nosotros es la central más grande, y creemos que tiene que haber... A ver, si no podemos lograr, por diferencia, estar todos en una única central, estemos todos en un mismo proceso y movimiento de trabajadores que se expresen unidos en la calle. Ese es el objetivo. Gracias. Bueno, Daniel Menéndez, Barrios de Pie, como se dijo el 7 de agosto, que están movilizando en Plaza de Mayo hoy. Sí, acompañamos el reclamo de la Central Obrera. Creemos que es muy acertada la necesidad de expresar las dificultades que se viven quienes en definitiva viven del salario, el mantenimiento de niveles de inflación, el deterioro que ya viene del año pasado para quienes tienen un salario bajo convenio, han perdido más de 10 puntos de poder adquisitivo contra la inflación, en algunos casos más, y la verdad que hoy es un llamado de atención, habida cuenta de las dificultades que existen y las potenciales reformas que tienen en carpeta el gobierno, ya sea la flexibilización laboral, la reforma previsional. Entendemos que son planteos que se tienen que discutir en una mesa de diálogo y no se está escuchando la voz de los trabajadores, y también con nuestra agenda vinculada con la plena aplicación de la emergencia social, con la necesidad de una ley de emergencia alimentaria y con el convencimiento de que el camino es unificar los reclamos. ¿Están creciendo los movimientos sociales en el último tiempo? Bueno, es un fenómeno que se ve cada vez que nuestro país avanza o se avanza en un deterioro social, donde los comedores comunitarios empiezan a ser la retaguardia, donde las familias encuentran junto a las parroquias, las iglesias, la posibilidad de subsistencia, y lamentablemente es cada vez más consolidado el mundo de la economía informal, y nosotros entendemos que hay que avanzar en discutir nuevos derechos dentro de todo el espacio de la economía popular para ganar en institucionalidad y ganar en mejora en la calidad de vida y en los proyectos productivos, y que pasemos a una economía que esté plenamente integrada. Y bueno, para eso necesitamos que no se atienda solo en época de crisis, sino se pueda resolver situaciones estructurales que hoy padecemos quienes no tenemos un trabajo estable, ¿no? Juan Carlos Alderete, titular de la corriente clasista y combativa. Como se dijo, el 7 de agosto, hoy se moviliza acá en la plaza. Una vez más, confluyendo con la convocatoria que hace la CGT en el día de hoy, en todo el país, las tres organizaciones, Barrio de Pie, ACT, junto con la CGC, tenemos que estar juntos los trabajadores de la economía informal y los trabajadores formales en defender nuestro derecho, porque el presidente Macri ya lo anunció, que van a una reforma laboral, una reforma previsional, que eso significa un agravamiento en lo social como ha sido hasta ahora, ¿no? Es decir, por eso también decimos y exigir al gobierno nacional la implementación total de la ley de emergencia social que fue aprobada el año pasado. El gobierno ha dado cumplimiento al 30%, falta el 70%, como así también seguir y persistir con el proyecto de ley que está de emergencia alimenticia. Como así también exigimos al gobierno nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado. La decisión tomada por parte de los movimientos sociales de movilizar hoy, ¿crees que ACT pareció trastabillar en su convocatoria? Nosotros igual íbamos a movilizar en el día de hoy en todo el país, las tres organizaciones, ya la habíamos decidido, apenas surgió la convocatoria de la CGT. Ahora después la CGT también sé que han tenido alguna dificultad para hacer esta convocatoria del día 22, pero han dado cumplimiento a lo que dijo el Congreso hace muy poco realizado de la Confederal de la CGT, ¿no? Bueno, ¿y crees que el gobierno va a escuchar, va a ver o va a seguir como siguió en este agosto y además empoderado con las urnas? Por lo que escuché al presidente Macri en el día de hoy, creemos nosotros de que va a seguir adelante con su política económica, con su política que se ha dado hasta ahora para favorecer a sectores muy poderosos en la Argentina, y TACAM, por eso se habla de reforma laboral para sacarle toda la conquista que tienen hoy los trabajadores formales, que muchos dirigentes han encabezado para tener esa conquista y a muchos de ellos les costó la vida. Por eso es que estamos en la calle en el día de hoy. Estamos con Amador, delegado, también están movilizando a los trabajadores de los correos privados. ¿Cuál es la situación que viven ustedes hoy por la que están movilizando? Estamos movilizando bajo la consigna del gremio, y está a la vista lo que es hoy en día este gobierno. Y bueno, estamos columnados con Hugo Moyano y Pablo Moyano. Contame un poco, ¿cuántos trabajadores hay? ¿Cuál es la situación? ¿Tienen situaciones de precarización? Un poco, ¿cómo es la situación de los trabajadores y de las trabajadoras que también están movilizando? Mirá, la actividad de correo es notoria con el tema de internet y demás, el tema de OCA. Hoy en día son varias las empresas que están perdiendo su fuente de trabajo. Acá somos 3.000 de correo. 3.000 de correos. ¿De qué lugares geográficos? De capital y de provincia. Y se están sumando también de todo el país. ¿Qué pensás con respecto a la situación que se vivió con el tema de los conteos de votos, que hubo muchas acusaciones que los trabajadores del Correo Argentino salieron justamente a defender su laburo? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes como trabajadores privados? Un fraude total, mentira, como todo lo que está haciendo este gobierno. Muchas gracias.